Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, comenzamos La Otra Oreja, las subversiones sonoras. El mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. El archivo con muchos de los programas, www.laotraoreja.tumblr.com. Algunas de las radios que permiten poner La Otra Oreja: Contagio Radio de Bogotá, y en Argentina Radio Capoma desde el Libertador General San Martín en Jujuy, Radio Asamblea, La Colectiva también en Capital Federal, y los domingos a las 17 en FM La Tribu 88.7 o www.fmlatribu.com. Estamos tomando un buen mate, ¿no? Buen mate, yerba, en este caso en Bopicuá. El YPA es más suave. Hoy estamos con la Mbopicuá, esta yerba compañera, ¿no? Ahí en Bulnes 14 están los compañeros. No solamente tenés yerba ahí, ¿eh? Tenés dulces, algunos tés interesantes y algunas otras cositas no menos interesantes, pero aquí solamente les damos al mate con la yerba Mbopicuá. La locución de este programa, dos chicos, Quique Pessoa y Liliana Daunés. En la otra orejita viene Zoe. En la operación está Paula Prati, recién llegada de la fiesta de la tribu de 25 años. No sabemos si muy despierta o muy dormida, pero está Paula Prati después de hacer una guardia impresionante. Está apareciendo gente, se está despertando la gente acá en la tribu. Apareció Matías también. Y bueno, se están despertando, ¿eh? Buena hora para despertarse o no. Decíamos en el Facebook que es buena hora, lluvia, frío en Buenos Aires, cucharita y o la otra oreja. Un buen programa, ¿no? Está la yerba, está las facturas en algún caso. Y empezamos así, la edición 122 de La Otra Oreja, subversiones sonoras por la tribu. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Y nos llegan sugerencias de temas. Y Vanessa desde Madrid, desde su programa de radio allá, nos sugiere un tema que no pasamos cuando hicimos La Otra Oreja Feminista, grabado con Vanessa allá en Nicaragua, en Managua. Vamos a escuchar a Mera. Mera, una cantante muy fuerte, incluso hasta cuando uno la ve en la imagen, ¿no? Vamos a escuchar en esta otra oreja feminista, Condición de Mujer. Prestemos atención a la letra, ¿eh? Del álbum Revolución Cultural, para poner el mundo de cabeza. Y la alucinas, esa que te intriga, que es una divina, la que te limpia las toxinas y adulcamina tu proteína. El ojo que todo lo sabe y ve todo lo que se avecina. Te tiene una intriga, cochina, la fina asesina. De piedras preciosas está llena esa mina. ¿Quieres que te prenda la turbina? Pensa que te da la rutina paulatina. Reina que te adorna la retina, la que tus pensamientos predomina. Medicina, batutina, bailarina, malandrina. Sube tu adrenalina, si esa femina a tu lado camina. Es más adictiva que la cocaína. Y no importa si es negra, pelirroja, rubio, china. Es la kriptonita hasta de John Cena. La ves y el tiempo elimina. Sigilosa y lista para amarte está tu felina. Menina. Menina. Menina. yo no muestro. Yo te intrigo y te demuestro. En tu mente penetro, eso es lo nuestro. Aunque tú creas que eres el maestro, que tú quieres tener huevos y yo tengo los ovarios. Agro mago más fuerte, mi cabeza es un riño y un escenario. Mafiosa, traficante de joyas hermosa, la que el estereotipo de sosa. Para mí caminar por la calle es arte airosa, vanidosa. Sexo femenino, plancho, lavo, limpio y cocino. Y mi alto imagino. Y no me margino. Soy mujer y me valgo de mi condición de ser mujer. Soy mujer y me valgo de mi condición de ser mujer. Misógenos que me eliminen, porque mi imagen es un crimen. Que me utilicen y minimicen, que me humillen y me denigren. No me han igual, mi lírica me critica. Si te pica la tienes chica. Sigo aquí parada y aún no te lo explica. Que a pesar de cuanto me quieres y me necesitas, me llamas butica. Y salgo por la calle y se te sale un puta guerrilla. Te la pasas todo el día levantando mancuernas. Por esa sirena con un par de buenas piernas. Leona sigilosa, con garras filosas, buena cariñosa. Fuerte líder, independiente y siempre generosa. Una musa haciendo acrobacias con elegancia. Bailando por la bendición de Xangó y su abundancia. Un hada que juega a ser buena o mala. Capaz de destruir alma fuerte con una mirada encantada. Descarada, arrebatada, asesina, ladrón y prostituida. Una mujer sin prejuicios y miedo a ser lanzada a la vida. Guerrera gitana, sensible de corazón y fuerte de presencia. A veces destaca más cuando se siente su ausencia. Dime, ¿qué harías tú sin mí? Si te pajeas con la sola idea de que yo piense en ti. Me agaché y te exprimí. Y si me resentí no significa que me destruí. Yo reí, gocé y sufrí. Debo aprender de lo bueno y lo malo. El futuro depende de mí. Que si errores cometí, nada debo redimir. Que una mujer te dio la oportunidad de vivir. Soy mujer y arriba. Y me valgo de mi condición de ser mujer. Soy mujer. Más fuerte. Y me valgo de mi condición de ser mujer. ¿Qué pasa, chama? No rajes de una hermana. Que aquí todas nosotras somos Pachamama. Que nuestro cuerpo está diseñado para crear vida. Que no seamos combativas y lo que somos es comprensivas. Naturalmente estamos locas y sentimos más intenso. Así que relaja, flaca, y no me mires así tan denso. Quítate esas ideas y un hombre violento y tenso. Deje retraso mental y no me veas como un fiasco. Que refuerzas una idea que da asco y crea atasco. Libérate, sal del frasco. Sueña y cumple lo que quieras. Ama de casa, reina de belleza o rapera. Pero no te quedes en una esfera esperando al príncipe con armadura. Sal y vive aventuras, que la vida no es tan dura si la tratas con dulzura. Esto va para todas las dominicanas y las peruanas. Para mi hermana, mi más grande amiga, mis amigas, mis más grandes hermanas. Para la que se teñe las canas y la que grita soldad con conchipana. Para la que siempre pone el hombre y para la que nada perdona. Para mis mamis, mujeres fuertes, bellas, mis anacaona. Y aquí todas nosotras somos Madonna. Para mi vecina, para Mari, para Juana. Ojana, pana, dame la mano, hermana. Más na que tipa fina, mana. Poniendo orden al desastre. Hace de buena fama, sin perder la clase. Y si la pierdes, que sea de una forma elegante. No te golpees con los mismos palos de antes. Siempre sonríe, campante, mantente fiel a ti misma. Sé tu única amante, cromosoma XX. Siempre arriba y adelante. Que todas las mujeres fuertes, mi coro canten. Soy mujer. Y arriba. Y me valgo de mi condición de ser mujer. Soy mujer. Más fuerte. Y me valgo de mi condición de ser mujer. Soy mujer. Soy mujer. Y me valgo de mi condición de ser mujer. Soy mujer. Soy mujer. Y me valgo de mi condición de ser mujer. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y hay temas que, bueno, la cortina del internacional, después las vamos a desarrollar seguramente en este noviembre de aniversarios y revoluciones. Vamos a escuchar un tema de Tom Waits. ¿Te gusta Tom Waits? Pero Tom Waits hizo un tema dedicado a una chica secuestrada a los 12 años. Seguramente víctima de trata, ¿no? Y a los 12 años, secuestrada, y a las pocas semanas apareció su cuerpo. Una chica negra de 12 años. Se llamaba Georgia Lee. Y dice la canción: fría la noche como duro el pisar. La encontraron bajo un árbol, aquí atrás, en un desolado y oscuro lugar. Esta niña que andar por ahí. Cierra los ojos y cuenta hasta 10. Yo me esconderé, pero después de que me encuentres, te pido que me encuentres para jugar otra vez. Jugar otra vez. De nuevo, todo otra vez. ¿Y Dios no miraba? ¿Por qué no escuchaba? ¿Por qué Dios no estaba para Georgia Lee? Georgia Lee, esta chica asesinada, y la hija de Tom Wise le decía al padre por qué no la ponía en un disco a este tema muy triste que hizo. Y Tom Wise le respondía que no entraba en el disco, que no era la onda del disco. Y la hija le dijo, pero es mi causa y no puedo estar con alguien, no puedo estar al lado, que no haga causa con esta chica desaparecida, torturada, violada a los 12 años, porque además era negra y pobre en Estados Unidos. Pero vamos a escuchar de Tom Waits, Georgia Lee, por Roxanne Ahmed y León Gieco. Una niña que llora su mamá. Mientras doran los campos su luz y Dios no miraba porque no escuchaba. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y volvemos a esta Otra Oreja y desde hace más de un mes estamos muy preocupados por los compañeros estudiantes de México desaparecidos. Y estamos con Mónica, estamos con Iván de México. ¿Cómo va? Muy bien, gracias por invitarnos a la Otra Oreja. No, placer invitarlos, placer compartir, pero no está bueno, ¿no? El motivo de que nos tiene movilizados a partir de la desaparición de estos chicos, ¿no? Donde cada vez sale más a la luz todo lo que hizo el Estado, el gobierno, ¿no? Por la desaparición de estos chicos, ¿no? Sí, nosotros somos dos periodistas en México, en el DF. Estamos ahora para presentar un web documental que se llama Geografía del Dolor. Este habla sobre las desapariciones en México, en diferentes estados o provincias de nuestro país. Uh-huh. Y bueno, también hemos estado en varias actividades, un poco dando información sobre cuál es la situación que está generándose en Guerrero con los 43 compañeros estudiantes que estaban estudiando para maestros rurales en, uh-huh, en la provincia de Guerrero. Y bueno, pues Mónica es parte de la Asamblea de Mexicanos en Argentina y acá la tenemos. Hola, Mónica. Otra hola, Mónica. Hola. Llegando, integrándome en este día de lluvia. Gracias. Bien, está el mate como para compartir, bueno, ¿no? Vos sí, que ya vivís. Lo más lindo de acá, la solidaridad con el mate. Seguro. Iván, ¿hace cuánto llegaron a Buenos Aires? Nosotros llegamos el martes. Bueno, prácticamente el miércoles, porque en lo que salimos del aeropuerto y todo eso, uh-huh, pues el miércoles estamos desde aquí. ¿Y qué está pasando en México con respecto a las movidas por estos chicos y qué es lo que retumba? Pues en México, o sea, desgraciadamente esto no es nuevo, ¿no? Esto de los desaparecidos y esto de la impunidad y esto de el nexo con la policía y con el narco y del Estado con el narco, es como, o sea, no es nuevo. Entonces, pues sí fue como algo que la gente, que sobrepasó a la gente, este asunto de los 43 estudiantes, y que afortunadamente, pues, despertó, ¿no? Desgraciadamente, yo creo que ha pasado tantas cosas en México, de tantos números desaparecidos, que es triste que hasta ahora hayan despertado, pero bueno, es muy alegre que se esté dando esto, ¿no? Que la gente esté moviéndose, que pues sobre todo toda nuestra generación como joven de estudiantes son los que más estamos activos, uh-huh, somos los que más estamos saliendo a la calle, somos los que más estamos protestando, los que más estamos exigiendo. Hay una consigna aquí en la tribu, una vieja consigna, ¿no? De acostumbrarse es morir. Y eso de acostumbrarse a la impunidad de México también es morir, ¿no? Está... Sí. No, es claro eso también. Sí, desgraciadamente en México pues existe una impunidad de, yo creo que 99%, ¿no? O sea, sobre todo en asuntos donde tenga que, o donde esté de alguna manera involucrado el Estado o el narco, esto es 99% lo que hay de impunidad. Entonces claro. es muy triste que a pesar de que existe esta frase, yo creo que sí hay gente que, o sea, que nos hemos acostumbrado a vivir así y por eso es que está pasando esta impunidad. Claro. Pero pues no deberíamos, ¿no? No deberíamos estar acostumbrados a la impunidad. No, seguro. Y Mónica, del colectivo de mexicanos en Argentina, seguimos movilizados, ¿no? Sí, bueno, hemos estado haciendo muchas actividades. Este fin de semana estuvimos a full con la presentación de los documentales de los chicos. Estuvimos en la casa de Mahuaca, en la casa de Flores ayer, con la puesta de la ofrenda de Día de Muertos, dedicada a la ofrenda a los asesinados por el narcoestado mexicano, a todos los luchadoras y luchadores sociales. Y ahora la acción fuerte que tenemos es para el 5 de noviembre, que se está en México impulsando un paro nacional. Miércoles 5 de noviembre. Vamos, los invitamos a todos a mostrar la solidaridad con el pueblo mexicano, con los estudiantes de Ayotzinapa. Nos vamos a concentrar en el obelisco a las 7 de la tarde con antorchas o veladoras o algo de preferencia con antorchas, exigiendo la aparición con vida, castigo a los culpables. Y en relación también al gobierno argentino se pedía, ¿no? Incluso las madres de Plaza de Mayo el jueves pasado, ¿no? Una movida muy, muy interesante junto a ellas. Sí, estamos también generando espacios con organizaciones sociales y de derechos humanos para poder organizarnos y pedirle a Cancillería y al gobierno argentino que, bueno, se pronuncie y que podamos cortar algún tipo de relación con México, cosa que han hecho, por lo menos ha habido pronunciamientos de otros países. Entonces, en ese sentido, creemos conveniente, dado que en Argentina hay una tradición de la defensa de los derechos humanos, que, bueno, pueda decir como país algo al respecto, ¿no? Una exigencia del gobierno mexicano. A nivel oficial, por lo menos. Claro, sí. ¿No? Porque de la gente se está recibiendo sí, la verdad poco. Que un montón. Quizás no la cantidad deseada, pero por lo menos estamos dándonos cuenta, y lo decíamos en el programa pasado, que el asunto de que un gobierno sea constitucional no significa que sea democrático, y menos significa, y está a las claras, que se violan los derechos humanos en muchos de los gobiernos constitucionales, democráticos, claro, etcétera, y o además, como se llamen. Con esta cosa del narco se desplaza la atención, ¿no? Parece que son como crímenes que comete el narcotráfico, como si el narcotráfico no tuviera nada que ver con el Estado mexicano, ¿no? Claro. Por eso la insistencia de decir que esto es un crimen de Estado, responsabilizar al Estado mexicano, y que, bueno, el narco actúa al viejo estilo del paramilitarismo, ¿no? Es un brazo armado del Estado para ejecutar las políticas de exterminio de la población mexicana y de los luchadores sociales, ¿no? Específicamente en el caso de Ayotzi. La otra Mónica, Iván, ¿y qué tiene que ver la película que ustedes vienen a presentar? ¿Y cómo es, cómo uno accede a esa película? Sí, es un web documental que está en la dirección electrónica, es en internet, y es www.geografiadeldolor.com. Ahí hablamos de 14 historias de personas desaparecidas en las diferentes provincias en México. Son 14 cortometrajes de 10 minutos donde podemos narrar cuál es la estructura y el rompecabezas de esto que está pasando, que pasa desde hace 10 o 15 años por este sistema de combatir al narcotráfico, ¿no? Esa gente que no tiene rostro, que no da la cara y que no sabemos quién se lleva a la gente, quién la desaparece. Pero además, sobre todo, habla de la injusticia y de las consecuencias que se están viviendo en las familias, en los tejidos sociales, en qué condiciones está quedando el pueblo mexicano tras una desaparición de 26.000 personas, tras el asesinato de 80.000, pues son las cifras que nosotros conocemos por las instituciones, pero que no necesariamente son las levantadas, ¿no?, por la sociedad civil. Se habla tal vez de lo doble, ¿no?, de personas desaparecidas y de 120.000 asesinadas vinculadas al narco o a la corrupción en los estados, en las provincias. Vamos a ver, 120.000 en qué plazo. Del 2006 a la fecha. En 2006. 2006 a la fecha. 8 años. 8 años, ¿no? Y nosotros, 30.000 desaparecidos, lo decía Nora Cortiñas en la Plaza de Mayo, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora lo decíamos, ¿no? Nosotros seguimos luchando por 30.000 detenidos desaparecidos desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde hace 37, 38 años. Y pasó mucho tiempo y ahora estamos hablando de 126.000 en 8 años y siguen sucediendo día tras día, ¿no? No son solamente los 43 estudiantes últimos, ¿no? Sí. Se sigue desapareciendo. Esto fue algo también que destapó esa situación, ¿no? Que ya se venía hablando, se sabía poco, y lo de Ayotzinapa fue lo que destapó la cloaca mexicana. Sí, de hecho, también, por ejemplo, en Ayotzinapa, esto de que encuentran una fosa y encuentran 20 y no son, y encuentran otra fosa, encuentran 12 y no son, ¿no? O sea, hay fosas y fosas y fosas. Existe en el norte del país, por ejemplo, un estado que se llama Tamaulipas, que tiene alrededor de 170 y tantas fosas clandestinas, y en su mayoría son migrantes centroamericanos que quieren llegar a Estados Unidos, ¿no? O sea, es una cantidad que ni siquiera llegan a Estados Unidos. Exacto, que se quedan ahí. Y esos, los migrantes centroamericanos, ni siquiera están contabilizados, ¿no? Son, como ellos quieren ser anónimos en su paso por México, pues de eso tampoco se sabe nada. No registro. Sí, la violación a los derechos de los migrantes, a los derechos humanos de los migrantes, no queda registrado porque la gente que va de paso o tránsito por México, sobre todo en Veracruz y en Tamaulipas, no quiere o no se atreve a denunciar, ¿no?, para no quedarse en México a continuar. Estamos con Mónica, estamos con la otra Mónica, estamos con Iván de México, compañeros aquí en La Otra Oreja.